Tal y como les recordábamos en el inicio de la mañana, este fin de semana arranca un reto importantísimo, un reto solidario que de nuevo va a protagonizar el ubriqueño José Antonio Nieto, nada menos que 5.500 kilómetros en un total de 133 días, como les indicamos desde este domingo, la partida desde Irún, en un recorrido que le va a llevar por toda España, por 15 de las 16 comunidades autónomas peninsulares, hasta nada menos que el próximo 8 de noviembre. Fíjense, durante todo ese tiempo, jornadas diarias de más de 40 kilómetros, o sea que cada día una maratón. Y bueno, pues todo ello con ese objetivo solidario. Con José Antonio hablábamos aquí en Radio Ubrique hace alguna semana y bueno, pues ya nos apuntaba todos los preparativos y ese reto que se marca de intentar alcanzar, por qué no, los 30.000 euros que irán dirigidos, tal y como reza en el lema, ¿no?, de lo que es el reto, 5.500 kilómetros por una sonrisa. Bueno, pues en concreto para la Asociación Por Una Sonrisa, hacia donde se dirige, a su sede, en Los Barrios, por cierto, José Antonio Nieto en estos momentos, y a quien vamos a saludar. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en las horas previas a ya decimos, estamos a un par de jornadas de que, recordemos, este próximo domingo comiences nada menos que este reto. Pues sí, ahora mismo nos encontramos que vamos, bueno, tanto mi familia como yo para Los Barrios. Allí están ahora mismo en plena semana mágica de esta asociación con 27 familias con niños con cáncer. Y bueno, vamos a pasar este último día de esa semana con ellos para mañana ya, bueno, emprender el viaje a Sevilla y coger el avión para Irún, ¿no? Para ese domingo 29, bueno, empezar el reto de 5.500 kilómetros por una sonrisa. Bueno, pues también, ¿no? Un poco refleja, supongo, José Antonio, digo, los momentos que vas a vivir hoy también es una forma de coger fuerza, desde luego, ver el porqué, ¿no?, el objetivo solidario de este reto. Sí, para mí es importante. Bueno, vamos a conocer a 27 nuevas familias con niños que están ahora mismo en proceso de quimioterapia y son niños diagnosticados este año de cáncer, y bueno, para mí va a ser un chute de energía para emprender este largo camino, ¿no? Son muchísimos kilómetros, soy muy nervioso porque hay un compromiso y una responsabilidad no solo con la asociación sino con todos estos pequeños, ¿no? A pesar de la experiencia, ¿no?, pero supongo cada año, claro, es un reto distinto. Recordemos que hace dos años también, precisamente, pues destinada la recaudación a esta asociación Por Una Sonrisa, pero cada año es un nuevo reto personal también para ti, ¿no?, volver a cargar las pilas para, bueno, pues algo tan salvaje, incluso diríamos tan espectacular, como lo que vas a vivir durante los próximos meses. Es un reto que, bueno, me he marcado un reto personal, intentar batir también para mí un reto que creo que no lo ha hecho nadie en España, 133 días con 131 maratones de media. Va a ser, como he dicho, va a ser muy, muy, muy complicado. Habrá de todo en este reto, ningún reto es igual, es decir, ni los 4.000, ni los 3.200, ni los 2.200 anteriores se parecerán a este. Es lo mismo, es caminar, caminar y caminar. Pero nada tiene que ver uno con otro, ¿no? Yo espero que las lesiones que me salgan, que seguro que van a salir, lo único que espero es que me permitan poder seguir caminando, ¿no?, y poder terminar este reto, ¿no? Esperemos que día a día, cada cosa que se presente, cada problema que surja, bueno, podamos ir sorteándolo así y poder seguir caminando hasta ese 8 de noviembre que nos propuesto de terminar este reto, ¿no? Mm-hmm. José Antonio, ¿cómo se prepara uno para, bueno, pues algo tan intenso, tan, bueno, pues como decimos, espectacular, como recorrer durante 133 días 41 kilómetros de media, como si fuese una maratón. ¿Cómo se prepara uno a nivel físico y a nivel mental? Es complicado. A nivel físico, bueno, mucho entrenamiento, mucho gym con los compañeros y mentalmente, yo creo que ni física ni mentalmente, ¿no? Porque es un recorrido muy, muy largo. Yo creo que por mucho que entrene, no puedo decir que esté preparado para poder terminarlo, ¿no? Nunca he adelantado terminar ninguno de mis retos porque se presentan muchísimos problemas y sobre todo algunos, bueno, psicológicos y que te hacen, bueno, pues pensar qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y son momentos muy, muy duros que llegan. La soledad también, bueno, yo voy solo con una mochila, a mí no me acompaña nadie, el equipo que tengo, que gracias a ellos podemos hacer este reto, está a muchísimos kilómetros y nada, yo creo que por mucho que te prepare, pues no creo que nunca esté como para decir, oye, que estoy preparado para poder terminarlo, ¿no? Es complicado decir eso, pero por gana, por sacrificio, por fuerza, por eso no va a quedar, ¿no? Esperemos que, como he dicho, que las lesiones que vayan saliendo nos permita seguir caminando y poder terminar este reto. En tu caso, José Antonio, este sería el reto número, porque ya son varias ediciones, como todos conocemos. Estaremos hablando de qué número. El cuarto reto. El cuarto ya. Y además en cada uno de ellos ha sido superando la distancia y el número de jornadas. Sí, el primero fueron 2.257 días, el segundo fueron 3.282, el tercero, si no me equivoco, fueron 4.092 días, y este reto, bueno, pues este reto yo creo ya que hemos subido una cantidad de kilómetros que ya, bueno, comparado con el de la Vuelta a España, en el que tuve ya muchísimos problemas, y también de físicos también, pero hemos subido 1.500, ¿no? Es decir, queremos batir un récord por los más pequeños, hemos diseñado, como yo digo, he diseñado, porque he sido yo el que ha diseñado tanto el recorrido como el kilometraje, las etapas, como suele decir, para sufrir, ¿no? Porque yo creo que nada de lo que yo haga, ¿no? Es comparado con lo que pasan todos estos pequeños a diario, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un reto en el que suframos, pero bueno, también podamos divertirnos, podamos sacar muchísimas sonrisas a todos estos pequeños. Hay muchas novedades en este reto que queremos llevarlas también para adelante y esperemos conseguir, por lo menos yo me conformo, pues lo que dice mi lema, ¿no? Hacer 5.500 por una sola sonrisa, ¿no? A lo largo de todo este recorrido hay diversos encuentros, ¿verdad?, que están previstos, incluso con familias, con pequeños, ¿no?, que también pues están sufriendo el cáncer. Sí, tenemos previsto en varios sitios y ya hay, bueno, hay algunas personas que han contactado con nosotros para intentar acompañarme andando, también acompañarme como para de habituallamiento durante 3 días seguidos, para llevarme la mochila, para hacer de habituallamiento, que no me falte ni agua, ni bebida, ni comida, ni nada. En Alcoy, en Irún, en la parte de Málaga, en la parte de Marbella, en la parte de Jerez, tengo una etapa muy, muy bonita que ya cuando llegue, si Dios quiere, bueno, pues va a ser una de las mejores etapas que voy a tener, porque bueno, vamos a visitar el hospital con el que trabaja la Asociación de Por Una Sonrisa. Es la ciudad donde vive pues Laura, Dani y Julia, que es la chiquilla que se ha hecho la foto conmigo en el cartel. Está Gema también. Es decir, que hay algunas etapas que la tengo ya en mente y yo creo que lo que veo ahora mismo es poder llegar a esos puntos, que es donde, bueno, me cargo un poco de energía, ¿no? Cada vez que llego a un punto donde me espera pues todas esas personas que quieren compartir conmigo este reto. Y nada, cualquier persona, desde aquí lo comento, cualquier persona que quiera unirse a este reto para caminar un kilómetro, 5, 10, o para recibirme en cualquier sitio, oye, encantado de poder estar con ellos y poder caminar con toda aquella persona que quieran, ¿no? José Antonio, ¿qué es lo más complicado a lo largo de...? Bueno, que es, habría muchísimos obstáculos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Mañana sábado comienza, además, una ola de calor, ¿no? Temperaturas muy altas. Vas a, seguro, pasar por todos los momentos o todas las condiciones meteorológicas, ¿no? Seguramente vas a tener de todo, claro, durante tantos días. Pero ¿qué es lo peor a lo largo de una travesía tan larga? Bueno, este año yo nunca me he atrevido a hacer un reto los dos meses de verano, ¿no? Julio y agosto. Sí he llegado en el primero y el segundo. Llegué a mediados de julio y el tercero, bueno, el tercero salí en septiembre y llegué en diciembre, ¿no? Este año, bueno, tenemos la complejidad de julio y agosto con temperaturas de 40 grados, 42, 43, el día 25 de julio, bueno, el día 23, 24, 25 de julio paso por la zona de Córdoba, Écija, Marchena. Yo creo que los 40, 42 grados, bueno, pues vamos a tener por ahí, habrá que gestionar muy bien ese tipo de etapa. También otro problema que me encuentro ahora en verano, bueno, pues la hidratación, ¿no? Yo no puedo llevar 3 o 4 litros de agua en la espalda, porque ya no hay que hacer la mochila y la mochila pesa 11 kilos y medio, ¿no? Entonces, si cargo mucho de agua, al final me voy a hacer polvo la espalda, ¿no?, y la cintura. Entonces, ese es otro problema. Y el alquitrán puede estar 50 y tantos, 60 grados un día de esto. Hay mucho asfalto también por las etapas que están ahora mismo diseñadas en la parte de Madrid hasta aquí, hasta Tarifa, y de Tarifa hasta Tarragona, ¿no? Ahí no hay muchos caminos, pero son problemas añadidos. Y otro problema añadido es la soledad, ¿no? La soledad de este reto, ir solo, la cabeza da muchísimas vueltas, ¿no? Y te plantea tantas cosas que es una lucha constante contra uno mismo, ¿no? De querer seguir y algunas veces, bueno, pues el cuerpo te dice que no puedes más, ¿no? Y es luchar contra ti mismo, ¿no? Pero bueno, la experiencia me dice que lo que tengo que hacer en estos momentos y intento llevarlo a cabo, ¿no?, para poder seguir andando. Hemos visto muchas veces, además, iniciativas solidarias también de estas características en diferentes puntos de España, pero desde luego no recuerdo yo hasta esa distancia, ese número de días, como comentabas al principio. Seguramente es un reto que hasta ahora no se había realizado en nuestro país. Eso es lo que hemos estado nosotros, más o menos no manejamos muy bien las redes sociales, pero ni internet, pero bueno, hemos estado echando un vistazo durante bastante tiempo a ver si había algo parecido, y nosotros no lo hemos encontrado. No, eso no significa que no se haya hecho, ¿no? Sí sé de personas, porque la he seguido durante algunos años, de que han hecho 6.000 kilómetros, 7.000, pero bueno, en 6.000 kilómetros al menos lo han hecho en un año, ¿no?, a una media de 15 kilómetros, de 14 kilómetros diario, ¿no? Pero lo que queremos hacer de 131 maratones en 133 días, hasta ahora creemos que no lo ha hecho nadie, ¿no? Yo espero poder conseguirlo, más que nada, bueno, por llevar este reto hasta su fin, por todos estos pequeños y por la asociación, ¿no? Veremos a ver qué es lo que nos depara cada kilómetro y cada etapa, ¿no? Además, te han marcado ese objetivo, nos apuntabas, ¿no?, de recaudación, al menos intentar, ¿no?, llegar hasta esos 30.000 euros de colaboraciones. Recordemos, José Antonio, ¿cómo se puede colaborar con la causa? Bueno, pues nosotros iremos publicando, ya ha salido a través de las redes, iremos publicando el número de Bizum y un número de cuenta donde toda aquella persona que bueno, quiera acompañarnos en este reto con su colaboración, bueno, puede hacer un donativo. Ahí no hay ni mínimo ni máximo, cada uno lo que pueda. Lo que sí es que cada granito suma, todo lo que se aporte va a ir sumando, y también lo iremos publicando a través de las redes. Todas las semanas iremos colocando el total de lo recaudado para intentar ir aumentando toda la semana ese donativo, ¿no? Nosotros lo principal de este reto es visibilizar el cáncer infantil y la Asociación de Proyectos con una Sonrisa, concienciar de la enfermedad del cáncer infantil, y sobre todo, bueno, pues intentar conseguir un buen donativo, y en el que nos hemos puesto una meta muy alta para nosotros. Nosotros no estamos profesionales, no somos gente que tengamos muchos seguidores en las redes sociales, como puede haber algunos profesionales, pero queremos, nos hemos puesto una meta y bueno, vamos a intentar de poder conseguirla, que son esos 30.000 euros, ¿no? Vamos a ir por ello. Uh-huh. Apuntamos, además, para ello cuentas con un gran equipo, ¿no?, de apoyo. Y además, no sé si otra serie de entidades. ¿Quién está ahí detrás, José Antonio? ¿Quién te apoya? Bueno, tenemos dos equipos, ¿no? Uno, que son todos esos patrocinadores de Ubrique y de fuera también tengo una empresa de Madrid, tengo otra empresa un club de Marbella, tengo también a otra empresa de Utrera y muchos de Ubrique que han querido participar, sobre todo empresas marroquineras este año, bueno, pues también se han volcado conmigo, que nunca los había llevado, y también se han volcado, que gracias a ello, bueno, puede ser posible este reto, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tengo a mi equipo detrás, a mi primo huércano con su mujer Rosa, tengo a Manuel Canto y tengo a mis hijos, que son los que están ahí, bueno, pues día tras día. Son los que ellos se van a encargar prácticamente de todo, ¿no? Sobre todo mi hija es la que va a estar ahí llamando a ayuntamientos, asociaciones del cáncer, llamando medios de comunicación, intentar, bueno, que yo cuando llegue a un ayuntamiento, pues me puedan recibir, puedan darme hospedaje, intentarlo por lo menos. En el que no consigamos eso, pues bueno, pues habrá que apañarse y habrá que buscar alojamiento y donde comer y todo eso, ¿no? Pero ellos son los que están detrás. Ya de hecho ya tenemos tres o cuatro etapas donde terminamos y ya tenemos por parte de los ayuntamientos, ya tenemos ese hospedaje ya garantizado, ¿no? De todos los que hemos llamado, que hemos adelantado unas dos semanas por ahí, ¿no? Ya llevamos trabajando en esto dos semanas con todos los ayuntamientos. Así que las dos primeras semanas, supongo, ¿no?, que más o menos están ya configuradas, ¿no? Exacto, tenemos ahí un Tolosa que tenemos que hablarlo con él hoy. La primera etapa es Irún-Tolosa, la segunda Segama, ahí tenemos ya donde dormir. La tercera es Vitoria, que también queda que hablar con ellos. La cuarta Haro, que tenemos también ya hospedaje y recibimiento por parte de ellos. Y bueno, mi hija siempre va adelantado, el equipo siempre va adelantado a mí por lo menos dos semanas, ¿no? Intentando, bueno, pues de tener las cosas bien amarradas para cuando yo vaya terminando etapa a etapa, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Supongo que la experiencia es un grado, ¿no? Está claro, de anteriores retos, pero imaginemos, ¿no?, que esto supone también cuanto a labor de logística, de coordinación, para que todo vaya de la mejor manera posible y no haya más obstáculos, digo, en lo que ya supone tu reto, ¿no?, de diario. Es que para mí sería imposible llevar esto así, es decir, yo podría caminar y reservar donde pudiera, pero intentar llevar esto a lo máximo para dar la máxima visibilidad con ayuntamientos, redes sociales y todo eso, sí. Si no es con un equipo, para mí sería imposible, ya caminar solo tantos kilómetros, llegar muy muy cansado, llegar fatigado, preparar una crónica e intentar sacar esto en las redes sociales, que la que saca esto en las redes sociales es mi hija, la que se encarga, es decir, yo soy ahora mismo un tarugo para esto, ¿no?, para las redes sociales, ¿no?, y ella es la que se encarga de Instagram, de Facebook. Ahora vamos a empezar con el TikTok también. Este año queremos hacer muchísimos vídeos, vamos a hacer un bombardeo constante en las redes sociales, y otra de las iniciativas, como comenté, que me esperan en Jerez, es intentar visitar, bueno, pues hospitales, ¿no?, las plantas oncológicas infantiles pediátricas de hospitales grandes, de por donde pasemos, bueno, pues más que nada para comunicarle a todas esas personas que se encuentran ahí, a todas esas familias, que bueno, que hay gente detrás, que hay gente apoyando, que no van a estar solos y nada. Y también, bueno, pues eso para mí va a ser otro chute de energía cada vez que vaya y visite a esta familia, ¿no?, para decirle, oye, que estamos ahí, que queremos dar visibilidad y que no vaya a estar solo, ¿no? Pues José Antonio, agradecerte desde luego estos minutos. Si te parece, iremos hablando a lo largo de todos estos meses. Recibe desde aquí todo el apoyo de tus paisanos, por supuesto. Habrá muchísimas personas ahí empujándote, mucho ánimo. Y nada, a coger toda la fuerza del mundo en estas últimas horas para, de todas formas, hacer lo que tú ya sabes, que es llevar adelante este tipo de retos solidarios. Ojalá que respeten las lesiones La meteorología, bueno, eso es incontrolable, pero que no sea, o que sea lo menos dificultosa posible, y que te encuentres bien, que el cuerpo acompañe en todo este tiempo, porque estamos hablando de muchos meses, y te recibiremos con los brazos abiertos el próximo 8 de noviembre. Fíjense, estamos hablando del 8 de noviembre, cuando será la llegada hasta Ubrique. Así que lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias y muchísimo ánimo, ¿eh? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por hacer posible esto a través de vuestro micrófono, por dar visibilidad, y bueno, y solamente decir a todo aquel que nos escuche y nos pueda apoyar en este reto, que lo hagamos viral, que compartamos todo lo que podamos, y que bueno, en la medida de lo posible, ese pequeño donativo que tanta falta hace para poder sacar una sonrisa, ¿no?, a estos pequeños. Muchísimas gracias. Me quedo con esa frase, José Antonio, hagámoslo viral. En definitiva, todos podemos ayudar, ¿no?, poner nuestro granito de arena, así que esperemos que haya la máxima implicación, dado, bueno, pues el esfuerzo, el sacrificio que va a suponer para ti en concreto, y para, bueno, pues también todas las personas que en definitiva forman ese equipo para la coordinación y la logística. José Antonio Nieto, muchísimas gracias, mucha fuerza. Venga, muchísimas gracias a vosotros.